Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 262ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, vidas perdidas entre el cemento! ¡Ya encuéntrense! No tenemos por qué. Aquí parecemos esos que están justamente para cruzar a los niños que están en el colegio. Sí. Deténgase. Si no sabes para dónde vas, niño. No, para el otro lado, para el otro lado. Es verdad. Quédate dando vueltas en círculos. Ya llegarán tus padres a buscarte. Sí. Así que no hay para ese lado hay que pagar, ¿no? Sí, no hay nada que hacer. No hemos nacido, ¿no?, como para guiar a nadie a ningún lado. Señoras y señores, vamos a comenzar a presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Primero, por orden de... categorías, podríamos decir, porque él es quien lleva hacia los confines del espacio esta nave. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Recuperándose de sus magullones. Todavía tiene enfrentamiento. Lágrimas. Sí, tiene los ojos. No sé si tiene los ojos rojos, pero no. Ojos rojos es un muy querido amigo que lo tiene por otras causas. Todavía la irritación de los gases tóxicos generan ese tipo de cosas. Sí, capitán. Sí, yo creo que excelente es porque nos da asco. Básicamente no es que nos preocupe su salud. No, nos da asco estar con alguien que parece que en cualquier momento se le van a decir, ¡opa, fuera, güey! Bueno, señoras y señores, presentamos con el aplauso protector de los marineros escoceses a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Ah, sí! ¡Que se le salga todo para afuera! ¡Ya, todo para afuera, para afuera, muda! ¡Nada para adentro, eh! Ahí estamos, listos y preparados. Está bien erotizar a la gente un día. ¡Sí! ¡Gale! Que, del que de nada se espera. Un día así. ¿Dónde se va un día así? ¿Cómo has pasado el día, güey? Así, ¿verdad? Sí, y está chido. Así, estamos. Gracias, muda. Gracias, muda, por todo. Señoras y señores, presentamos ahora a quien de verdad le debemos agradecer porque ustedes nos escuchan fuerte y claro gracias a su tarea. Sí, sí. Él es un verdadero... todas las nociones del conocimiento técnico aplicadas en esta nave... Sí, es verdad, Mico. A veces puede fallar, pero esperemos que no sea el caso porque si no, lice llanamente, serás corrido a patadas en el orto desde aquí hasta... Claro, sí, bueno, te olvidaremos. Bueno, Mico, no puede fallar. Sí, sí, en San Luis Potosí te dejaremos para que te adopte tu antigua familia. Señoras y señores, con ustedes, ¡oh, Mico! ¡Ja, grande Mico! En el desierto, San Luis Potosí. ¿Todo bien para hoy? Eres hijo del hongo. El peyote. Todo mal. Sí. O sea, si este es el panorama, señor Lagarto, creo que deberíamos tomarnos un té, entrar en armonía, tomar algunos conocimientos de la armonía oriental, póngale, del zen, fijar la vista en un punto y retirarnos a descansar. Si no, no pasa por la garganta, ese es el detalle, muda. Nosotros seguiremos aquí, amigos, pase lo que pase, un sitio alejado, nuestra mente naufraga, viaja y detecta estímulos, persigue la nada, por solo el disfrute, miramos fijamente un punto y cierto, gozamos nuestra breve interrupción espacio-temporal, sonreímos relajados y de pronto un chirrido nos pone sobre la tierra, espacio y tiempo, el rostro de nuestro jefe hablando en lenguas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ejército de bolas de mamones soquetes que nos escriben desde el Messenger. Oh. Que ya es una característica especial, ¿no? Sí, porque sí, hay sí. gente que cree que el Messenger sirve para todo. Ah, a mí desconéctame de la internet. Yo cocino con el Messenger. Pero conéctame Messenger en alguna parte de mi físico, ¿no? Dice, sí. Cocinemos con el Messenger. ¿Algún problema? No, espera que yo tengo un listado de 182 mil personas que me conozco del Messenger y le pregunto a ellos. Es decir, el Messenger, una herramienta que sirve absolutamente para todo. Inclusive para ponernos de pésimo humor a nosotros cuando ni siquiera tienen cuenta de mail y escriben a través del Messenger. Que de hecho tienen que tener cuenta de mail para escribir a Messenger. Pero así de la vagancia que les sorprende, escriben cosas como estas. Yo era feliz hasta que... pero aún te quiero, deseo hablar con usted. Todo esto verán ya que viene termina... mamón encima. Sí. El contenido del mensaje no lo veremos jamás porque el disfrute está en esto, en ver lo que uno ha elegido para identificarse ante el otro. Sí. Esto, ejércitos... Ese nick eterno. Ese nick eterno que muchos psicólogos, porque nosotros todo esto lo tuvimos que ver por psicólogos, sociólogos y otro tipo de personalidades del intelecto porque no lo comprendíamos. Entonces nos dijeron, bueno, es la imagen que uno quiere dar ante el otro. Póngale. Y nosotros dijimos, tan larga. Y algunos psicólogos dijeron, sí, a veces somos tan complicados que damos una imagen compleja. Bueno, este es, yo era feliz hasta que, pero te quiero, desea hablar con usted. Tengamos en cuenta que el desea hablar con usted ya debe rimar con la mierda que te pongas de extensión de Messenger. Sí, sí. Había uno chidísimo que llegó una vez que decía, desea hablar con usted, desea hablar con usted. Claro, eso está chingón. Está bueno, porque sí. El tipo se tomó la idea de, bueno, le voy a poner desea hablar con usted para que luego cuando llegue, está pensando ya en el mensaje emitido, no en el mensaje previo. Así que un chingón, pero bueno, ese no llegó. Y hubo otro que dice, amigo en contacto te dice, desea hablar con usted. No, amigo en contacto te dice. Te dice, no, pero no queda bien, porque no tendría que decir, amigo en contacto te está diciendo que, tendría que ser. Póngale. Desea hablar con usted, porque amigo en contacto te dice, desea hablar con usted, no rima ni nada. Intentó, pero fracasó, un fracaso, vete aquí, no te quiero hablar nunca más. Estoy en soledad, viviendo entre la gente, desea hablar con usted. Es muy largo ese. Es una mierda. Sí, estoy en soledad. Está muy mal, ¿no? Sí. Nosotros no queremos hablar contigo. No, sigue en soledad entre la gente. Sí. Estoy en cuerpo y alma, pero estoy ausente. Desea hablar con usted. No, parece Cristo. Parece Cristo. Es más, ¿cómo se pondría Jesucristo un Messenger? Yo creo que así. Algo así, ¿no? Sí. Está la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Brillará. Desea hablar con usted. Una cosa así. Póngale. Bueno, muchas gracias a toda la gente que utiliza el Messenger como herramienta de comunicación y chingue su madre. Bueno, pues dice, estimados amigos, soy Eriki, desde la bella ciudad de Puebla. Hola, Eriki. No, Eriki viene con unas historias eternas. ¿Qué pasó? Momento, ya me puse mal humor con el Messenger, Eriki. En otro momento te estaremos contigo. Martín y Mura. Desean hablar con usted. Desean hablar con nosotros. Es una pareja que sacó el Messenger juntos. No es Martín Imura. Ah. Es Imura el apellido, cabrón. Imura es el apellido. Es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina. Y dice, un día antes que el mundo se desintegre, le diría cara a cara, te amo, a Fabiana Caragaghetti, que no sé el apellido mandado aquí con todo. Fabiana, te aman. No, Serengeti, como... Serengeti. No Serengeti, como ahí sea la sabana del Serengeti en África, sino Fabiana Serengeti, en su lugar de trabajo y frente a toda la gente que está a su alrededor. Pero díselo ahora. Parece que es una chica que trabaja con mucha gente alrededor. Sí. Por ejemplo, una equilibrista. Ajá. Entonces, ahí en medio del circo, mientras ella está haciendo su acto, el cara a cara... Con el riesgo que supone... Te puedes hacer el hombre bala y pasar por al lado de ella, claro, y decirle... Claro, pues yo estaba pensando, el riesgo que involucra no ser equilibrista y tener que decirle a un equilibrista que está en la cuerda floja, cara a cara. Con el hombre bala se puede esto. Con el cañón. Entonces, querido hombre bala, te recomendamos también estudiar ciertas partes de la física, ¿no? Como saber dónde caer. Claro, en qué momento en la hipérbole del disparo cruzan X y supongo Y. Supongo que lo hará la persona que lo envía. Que lo asesora. Tiene como un manager. Dice, bueno, y acá en este punto, güey, todo cagado como ahí estarás. Le dice, te amo. Sí, un poco el amor es eso, ¿no? Lanzarse de hombre bala para decirlo y luego no sabes dónde vas a caer. Ah, sí. Así que el hombre bala, nosotros te recomendamos, ya que somos totalmente descreídos del amor, que por las dudas que ella te escupa en el momento, que te amo, o te clave la caña esa con la que es en equilibrio, te tengas una red de contención. Sí, sí. Siempre, siempre hay que tener una red. Que viene a ser alguien desagradable, pero igual viene, claro, y dice, bueno, te amo a ti, dice. Sí, se va con la mujer barbuda al circo. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. ¡Excelente! ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! Dice Mariano, el Villamayor. ¿Se acuerdan de los hermanos Villamayor de México? Sí, sí, sí. Hace mucho que no están por aquí, pero hasta este es el tío Olavarría. No, ni mi hermano, que es Mariano, el Villamayor. Dice, no es que es el Villamayor, es Villamayor el apellido. Dice de Olavarría, sospecho que hacen el programa en Olavarría y que el pirata se llama Juan Carlos Fernández. El ¿qué se llama Juan Carlos Fernández? Soy, sí, me han descubierto. Mi nombre es Juan Carlos Fernández. ¿Qué tal? Roberto Presti Sorna. No, yo soy Roberto Gómez Bolaño. No me confundas. Es verdad, Roberto Gómez Bolaño. Bueno, yo soy Juan Carlos Fernández. Ah, qué placer. Sido un hombre para tener un programa, por ejemplo, en Argentina de tango. Con la noche. ¿Juan Carlos? Sí, Fernández. Okay. Mi nombre es Juan Carlos Fernández, che. Y paso unos tangos, ¿no? Es muy simple. Supongo que debe ser así. Bueno, el programa está re bueno. Manden un saludo a Segundo Quinta Mecánica de la Escuela Industrial. Oh. ¿Cómo me gusta la gente de la Escuela Industrial? Sí, tiene esa cosa justamente industrial, ¿no? Claro. Que van con sus bancos que construyeron, con sus reglas en T, con sus uniformes sucios. Escuchando a Truzano Neubauten. Escuchando a Truzano Neubauten o Nine Inch Nails. Póngale. Los tornos, el sonido, escuchan música en los motores, escucha ese pistón taladrar mi cerebro. Por eso nosotros estamos a favor de todos aquellos que estudian en la escuela industrial. Muchas gracias. Hola chicos, como somos Vanna y Paulette de hola, la Chura. Hola Paulette. La Chura Tarija, en Bolivia. Dice, pues estamos aquí para quejarnos, ya que este programa está hecho para eso. Ah, qué confundido. No, están no. Mis pequeñas amigas francesitas, o con nombre francesito, allí en Tarija. Este programa no está hecho para quejarse. Este programa es la queja en sí. Póngale. Pero no está hecho para. No. Dice, y otra cosa más que nos encanta. Dice, nos quejamos de una amiga llamada Liz. Pues éramos muy buenas amigas. Eso. No, es una mamada esto. Vanna, Paulette y Liz eran amigas. Niños, eso es como las chicas superpoderosas. Y se pelearon y ya. Era Bellota, Bombón y Bombachuda. No se pelean. No se pelean. Claro. Las chicas superpoderosas no se pelean. Imagine usted. Así que ahora se amigan y se dejan de mamadas. Se amigan y sigan, porque cada una tiene sus poderes especiales. Y sin una de ellas. Sí, no son nada. No son nada. Éramos muy buenas amigas, las tres para arriba, las tres para abajo. Claro, como las chicas superpoderosas. Sí. Dice al centro y para adentro. ¡Ah! Pero nos dimos cuenta que en verdad es muy mala onda. Es súper posesiva, incluso celosa de nosotras. Se enoja y reclama de que tenemos otras amigas, incluso de nuestros chicos. Claro, pero es que las chicas superpoderosas son tres nada más. Y comparten todo. Que imagina que una... Ay, yo me hice amiga de las supermarionetas J. No, ahí está. Las supermarionetas están en un lado, las chicas superpoderosas están en otro. Chingue su madre, se piden para ella. No, larga de jeta, nos emputa, malas vibras. No. Nosotros en este caso defendemos a Liz. Sí, que de pronto sí. Estaba protagonizando. Y a los Power Rangers también. Sí. Al Power Ranger negro nos cae chingón. Sí, que sí. No a todos, porque tampoco es meter todos en la misma... Los dinotruenos. Y nada más a los dinotruenos. Sí, póngale. Esos no vengan con mamá de Tormenta Ninja. Esos no los defendemos. Bueno, Rubén es de Cantaura, esto es en Venezuela. Y seguramente Helter Skelter me estará corrigiendo algún acento, el cual yo agradezco. Porque últimamente con las cosas venezolana vengo errando muy mal los acentos. Cantaura es en Venezuela, dice: ¿qué hubo, gente de Encaso? Sospecho que mi familia sabe que soy gay, pero no me lo dicen. Qué chingón momento ese. Claro. Es porque estás en la reunión familiar y tú dices: ahora me lo dices. dicen, ahora, ya, lo dicen. Ahora me lo dicen. No, y además se cuidan porque, o sea, están sapeando por televisión y aparece Liberace y dice, ah, mira este puto, merece la muerte por puto. Y de pronto ven y dice, bueno, cada uno. Bien, cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que. El abuelo dice, cada uno con su culpito. Y... y lo miran de reojo. Y lo miran de reojo como diciendo, estás ahí, no, sí, a ver, ¿cómo se llama este, este amigo? Ah, Rubén. Entonces está Rubén, ¿no? Por ejemplo, y le dicen, oye, Rubén, no, que yo voy a salir con mi novia y me gustaría que me acompañe. Yo sé que tú, es decir, sí. O sea, no sé, pero, bueno. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Todas esas situaciones incomodísimas. Bueno, Rubén, disfrútalas. Sé que sí. Porque en el momento que no hay tu familia. No hay nada mejor que disfrutar eso. Claro, en algún momento que será para Navidad, póngale. Es más, hasta puedes decir, póngale, claro, una Navidad. Mm. ¡Les quiero hablar! ¡No! Y mamá te dirá. Y sales con cualquier mamá. En Navidad, cabrón. Hijo puta, arruina la fiesta. Esta es la hueca de la familia. ¡Ay, lo odio con todo mi corazón! Que se vaya a vivir solo, que se vaya al monte. Les quiero decir que el árbol de Navidad este año me gustó mucho, pero le hubiese puesto 3 bombitas más. Le dices, le hubiera puesto unos listones rosados. Bueno, es un momento. Bueno, nos gustaría compartirlo contigo, Rubén. A ver, cómo, ¿por qué sigue contando? Dice, y la verdad, ya aún no agarro impulso para declararme con ellos. A pesar, claro, son esas verdades que sabe todo el mundo. Todos saben. Sí. Nosotros sabemos que tú sabes que nosotros. Nosotros sabemos que. Y nadie. Y nadie dice nada. Nadie blanquea la situación. Está chido. Bueno, sí, me imagino que forma parte del tabú en cuanto al sexo que caracteriza. Están en nuestra cultura, sí, claro, Rubén. Bueno, panas, se cuidan y sigan así. Espero algún día contarles mi salida del closet. Hazla con toda la pompa. Claro. Nada de hablar por. No, uno plumas. O sea, claro, plumas directamente, bueno, me he vestido así. Sí que sí. Y bajas, debería haber una escalera en tu casa, no sabemos si en un primer piso, y bajas por la escalera. Así, ¿qué pasa con Rubén que no ha llegado a la fiesta de graduación de su hermana Vilma? Póngale. Sí, no, debe estar por bajar. Y bajas hecho una cosa del culo total. Y luego que quedan todos infartados. Buscas una mujer y te pones a hacer el amor frente claro, a ella. Claro, al mes que ya todos más o menos claro. Bueno, él eligió esto, yo lo que prefiero es que sea sano, que él sea feliz, claro. No me interesa lo que haya elegido. Le dices, estoy saliendo con Marta. ¿Y claro. Te traes una Marta? Sí que sí. Bueno, Rubén, un abrazo para toda la gente de Cantaura ahí en Venezuela. Saludos, mis queridos integrados del mundo. Les escribo para contarles que ando preparándome para un examen de admisión para mi máster. Esta es Molinda, que Molinda. Su vida está dedicada a entrar en máster, en doctorado. Sí, de Master of the Universe. Molinda quiere ser. Sí, Master of the Universe quiere ser Molinda. Dice admisión para ya mi lo es. Muy preocupada porque toman química, física y biología. Lo que me resulta ilógico. Si quieres estudiar marketing, no, claro. Sí, alguien sí. De marketing ni siquiera le puedes pedir que mastique chicle y camine no, a la misma no, vez. No, o sea, la goma de mascar deja la puerta. Haber un error. Sí. Yo, a la gente que estudia marketing, directamente le diría, ¿cuánto es 1 más 1? Si me dicen 2, aplaudo y le doy. Le dice, sí, señor, sí, usted sí, realmente sí. Es una maravilla. Trate de no toparse con la puerta cuando salga. Qué chulo. Bueno, dice, no química nuclear, dice. No, lógico. Bah, tampoco exageremos. Alguien que estudia marketing no se va a presentar para... Dice, bueno, en realidad el examen que toman es muy desactualizado. Investigando en internet es la única prueba de admisión en este formato en toda Latinoamérica. Es que algo hay que hacerle a los estudiantes de marketing para que no sean tantos. Claro. Entonces toman pruebas extrañas, por porque ejemplo. Si tuvieran que tomar nada más que lo que debe saber una persona de marketing, entra. Habría millones. Pero entramos nosotros. Póngale. Bueno, Molinda, esperemos que entres. Sí. A pesar de la química, la física, la biología y todo eso. Saludos a la linda muda que les va a obligar a leer todo mi mail. Ay, no, nos faltó una parte. La parte que inventa madres a alguien. ¿Lo tenemos que leer, muda? ¿No hace falta? Gracias. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Por aquí tenemos a otro extensísimo mensaje de Beto Barrera, alias Batman Extreme. Ajá. Y a Batman nos cae chingón. Pero Batman Extreme suena a... Batman Extremo. Preservativo moderno. Utiliza Batman Extreme. ¿No suena eso? Te cuida y te envía la batiseñal. Sí, es verdad. Pero bueno, veremos qué pasa con esto. Porque dice, ver, les quiero compartir una experiencia loquísima. Y ya la gente que llega aquí, acicalándose la barba, dice, tuve una experiencia loquísima, es digna de escuchar. Hola, hola, desterrados de la Tierra y cohabitantes de la nave super mega espacial. Saludos al pirata, señor Artiga, bueno, otras cosas que pueden prescindir. Soy Beto Barrera, alias el Batman Extreme. Les saluda desde Villahermosa, Tabasco, México. tierra del Isaac, y sí, tierra de nuestra querida Celeste Norta, a los que le mandamos un abrazo. Bueno, esperando que no se hayan desintegrado antes de que lean esta carta, les quiero compartir una experiencia loquísima. Un día estaba en mi casa y de repente sonó el teléfono. Bueno, es muy loco eso. ¿Cuánta gente está en su casa? Bueno, espero que siga, ¿no? Quizás no tenía teléfono. Pues, ¡ah, la mierda! Esto es loquísimo. O estoy en otra casa, me he metido en otra casa. ¡Qué miedo! Dice, contesté y era una amiga que creo que confundió mi número telefónico y ni siquiera reconoció mi voz. Y comenzó a decirme, hola, ¿qué tal, guapo? ¿Sabes? Llamo porque ando muy hot. Entonces pensé, bueno, debo seguir la corriente. Así que la chica comenzó a desintegrarse en éxtasis excitantes y su voz se quebraba de tan excitada que estaba. Todo iba bien y yo, pues, me la pasé bien divirtiéndome, bueno, contestándole y hablándole muy cachondo. Pero, claro, pero en un momento llegó su pregunta desastrosa y me dijo, oiga, ¿y cuánto tiempo llevo? La verdad no tengo mucho dinero para pagar este servicio, dijo ella. Pensaba que era una hotline. Ah, pero, claro, digo, 0800, yo no he marcado 0800, estoy con este y me habla, ¿cuánto debo ir acá de gasto, no? Y entonces dice, yo creo que el mínimo son 15 minutos, llevo 32 minutos, le dijo ella. En ese momento me solté a risa y a carcajada y le dije, tranquila, nena, este servicio va por mi cuenta. Lo peor es que reconoció mi risa burlona y me preguntó, ¿eres tú? ¿Eres tú, Beto? Y yo totalmente caliente. Claro, y yo le contesté, no, soy Batman Extreme. Ah, ¿ves que tenía algo que ver? Claro, y me colgó. A partir de esa fecha, cada vez que me escucha en la estación de radio, porque trabajo en una estación de radio, dice que mejor apaga la transmisión porque se pone nerviosa. Así que la moraleja... Se calienta. Claro, se pone cachondo. Sí, ay, sí. ¿Eres tú, Beto? Le habla al transmisor, al receptor, digo, quiero mandarle un saludo a la mega nenas que escuchan este programa y decirles que no duden en contactar a Batman Extreme, que ya ha hecho un negocio. Claro, sí, de eso. Sí, puso el 0800. 0800 Batman Extreme y le pasa cachondo, algo se pone. El del es caro, Sí, sí, sí. Es caro porque también se toquetea. Generalmente el operador o la operadora que atiende de esos lados. Por claro, madre, se está haciendo... Yo la verdad que me haría una chaqueta, pero no tengo tiempo. Necesito un poco de incentivo. Así que marca. Él garantiza que se toca a él también. Sí, sí, sí. Bueno, dice, tendrán palabras amenas para decirles, dice. Y un chingue su madre para la Barbie, dice la locutora de radioextasis.com.mex y no sé qué, que cree que tienen una voz única. Pero es que es verdad. Sí, yo nunca, una voz como la Barbie, yo nunca escuché. Había escuchado, a mí me emociona. Barbie, no te podemos mentar la madre. No, Barbie. Y sigue con Kent. Sigue con Kent. Es verdad. Sí. Nos gusta la pareja Barbie-Kent, separado no nos gusta. Apoyamos toda esa moción. Bueno, y luego sigue, continúa porque se ha encariñado Batman Extreme. Así que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es, expulsarlo de la nave, Mico. Por favor, indícale la puerta. Ahí está. En caso de que el mundo se desintegre, un programa felizmente triste. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. El mal de color de temor, en caso de que el mundo se desintegre. Y ahora sí llegó el momento tan esperado por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo de la afición deportiva. Sí, sí. Ustedes, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Alessio Bar, llegó. ¡Hola! Está muy perjudicado, Omar. Es un viejo que cuyas flemas color fluo son violáceas. Son violáceas. Apunte para otro lado. Eliomar, ¿cómo está, cabrón? Se ha abortado. Sí, sí. Sobre la mesa. ¿Cómo está, cabrón? ¿Bien? No está bien. No, lo que es. No, ya sé, pero se supone que él tiene que decir, estoy en el mejor de mi forma. Tenemos una nueva princesa. Estamos muy bien. Se ha agrandado la casa naranja. Así que... No sé qué habla. ¿Qué cabrón? Ah, sí. Es, no tiene nombre todavía. Nace gente en las monarquías holandesas. Póngale. Pero usted viene aquí a hablar de deporte, cabrón. No viene que princesa ni qué mamada. Bueno, pero yo he tenido también ceremonial y protocolo en la escuela de periodismo. Es verdad, porque aparte, Eliomar, al ser holandés, en parte, ¿no? Tiene su... Eso es como súbdito de las nuevas generaciones de la monarquía holandesa. Eliomar, está bien. Pablo de Boer. Escúchame, Leomar. El segundo nombre de Don Pegamuchos. Tenemos que mandar un saludo a la gente, los Esmeraldas, ¿eh? Que han sido campeones ahí en Colombia. Son los más picos del torneo. Eso, los más picos del torneo. Un abrazo para la gente de Colombia. Bueno, nada más para los campeones, porque aquí saludamos campeones. Sí, los segundos no existen, no nos gustan, no se interesan. El segundo es el primero de los perdedores. Es verdad, fracasó muy bien. Una máxima de Leomar, ¿no? Una máxima zorrieta de Leomar. Bueno, Leomar, tenemos gente muy convulsionada. Sí, tengo un montón. Hay un amigo aquí que... Mira atrás al bajar. Está bien, sí, son los fans de Leomar. Bela Lugosi de Bilbao, de Euskadi. Aprovechamos para mandar un saludo al nuevo presidente de Euskadi. Al señor de la Serre. Ah, sí que sí. Y dice, habla del Athletic Bilbao, cabrón. Hable del Athletic. Hable del Athletic. Había una vez un club... No, la historia, por favor, le pido. Esa garra. Está bien. Bilbaína. Bueno, escúcheme, también lo tenemos a... Bilbaínense. Tenemos mucha gente por aquí, pero yo preferiría que usted... Estoy quebrado, me siento mal. Perdón si digo algunos... No siempre, incoherencia. No. Está en por un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me acuerdo. Qué cultura de Leomar. Sí, se cumplen 500 años de la obra magnánima, fundacional de la literatura española. El cojo de Lepanto. El manco de Lepanto era Cervantes. A mí me han engañado toda la vida. Bueno, es muy posible. Bueno. Pero aquí está, Tecolote, por favor, soy yo, Poyatrom. Como director general de la ética deportiva y periodística, adjunto aquí en la misiva número 4, Menotti o Vilar. Debate eterno. ¡Menotti! No, pero luego se va y termina diciendo, yo me quedo con Bilardo, porque recordemos esa frase que produjo en el Sevilla. Los de Colorado son los nuestros. Al enemigo, písalo. Muy bien, comunista. Bilardo es comunista como nosotros. Los colorados son los nuestros. ¡Que viva Bilardo y viva Fidel Castro, señor! ¡Y vamos todos a la lucha armada! ¡Tomemos las colinas bolivianas! No lo decía por eso. ¡Y vivamos a Che Guevara! No le han dado la pastilla. Eliomar, múdale. ¿Le puedes acercar la pasta, por favor, Eliomar? ¡Resuciten a Stalin! No. Haga lo suyo, Eliomar. Vamos a los deportes. ¡Tomemos la Plaza Roja de Moscú! Sí, ya está tomada. Vamos a los deportes. ¿Está tomada? Sí. ¡Ay, Dios! Nunca tengo ideas revolucionarias. Llegamos tarde siempre. Hablando de rojo, de colorado, que son los nuestros. Ajá. Vamos a hablar del Tolo Gallego. El Tolo Gallego. Que no es colorado. El Tolo Gallego es un director técnico de la Argentina, ¿verdad? O ya exactamente. No está más... ¿Dónde está el Tolo Ahora Gallego? Está en el Toluca. ¡El Toluca, México, cabrón! ¡El Toluca mexicano! El amigo, sí, del mascaro del Atlas, todos los... No se entiende nunca nada el Tolo Gallego. No sé cómo harán los mexicanos para entenderlo, pero allá el Toluca... Y esperemos que tenga buena racha. El Tolo Gallego tiene unas cábalas. Ajá. Siempre las cumple. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Para ser campeón, el equipo que dirige tiene que tener un color rojo indumentario. El River Plate, el Independiente. El rojo y blanco, el Independiente rojo. El Newell's Old Boys. El rojo y negro. El Rosario. Y el Toluca. El Toluca es rojo. Los diablos de Toluca. Claro. Está bien. Entonces la cábala iba bien. La cábala está bien. La segunda cábala era un poco complicada. ¿Cuál era? La pretemporada de sus equipos lo hacía en Necochea, Argentina. Una plaza en el culo del mundo. Ya fue. Sí, claro, ya. O sea, lo podemos plantear. Hacemos la pretemporada en Acapulco. Ahí tenemos Acapulco. Tenemos las playas de Veracruz. Tenemos Ciudad del Carmen en Campeche. Está chiquísimo. Cabo, qué buena plaza. Pero, y... Bueno, entonces el... Todo lo que hacía dijo, la necesito, es mi cabal indispensable. Y se llevó todo Toluca hacia Necochea. Se llevó al equipo de Toluca. Se lo recibió con 2 grados bajo cero de temperatura. ¡Cabrón! Es buenísimo. El Toro golpeaba su abundante y prominente a todos. Y decía, esta es su plaza, papá, ¿eh? Esta es la cosa argentina, ¿no? ¿Cómo tienen ustedes? O sea, mirá vos, la arenita negra, mirá vos. Es tremendo. No había nadie, no había ni nenos haciendo castillos. No. Aparte es un acto Necochea. Nos está escuchando. La gente de Necochea nos está escuchando. Está en Toluca en este momento. En Toluca, pueden ver, tú por ejemplo, si estás en Necochea, sales a la playa y puedes ver al equipo de primera edición de Toluca trotando por la playa. No verás a Cardoso porque ya no está. No, Cardoso pero no. Puedes ver. Bueno, increíble. Un gordo y 22 tipos vestidos de rojo atrás. Es Toluca. ¿Qué más, cabrón? Oye, ¿cómo anda? Porque no hay temporada. Por ejemplo, hay muchos jugadores de vacaciones. Tenemos Ronaldo. El mal del final de temporada. El mal del final de temporada. Siempre por junio, julio, hasta agosto hay que pedalear. Aparecen noticias de mierda, así que no interesan absolutamente a nadie y uno se enferma, como claro, Leomar. Exactamente. El tosido se tapa, ¿no? La tos se puede tapar. No hay ningún problema, si Leomar. Yo toso, alguien aplaude, ya lo saben, un grito. Sí, el señor Lagartija baila también. Ahí los efectos, ¿dónde están? Perfecto. Escúchame, Leomar. Sí, pero tenemos jugadores que están de vacaciones y hacen cosas locas en su lugar. Ronaldo, que anduvo devorando por ahí unas comidas. Sí, Roberto Carlos, Quien alguna vez quiso tener un millón de amigos. No, ese es el cantante, no es Roberto Carlos. No, va a hablar del calvo, del pelón, del jugador de fútbol, del uno de los más grandes. Ya ha nacido el mismo día que yo. Ah, mire usted. Ya fue de abril, ha nacido. O sea que pero, todo el mundo se acuerda de otro año. Sí, no. Sí, mucho André más joven. André Guglielmin Pietro también ha nacido un 10 de abril y Eliomar. Nada más. César Ramos. Sí, sí. Pero Eliomar fue antes que todo. Sí, sí. Eso, y se acuerdan del cumpleaños de Eliomar porque es el mismo. Dicen, ah, el de Roberto Carlos es el de Eliomar, claro. Yo he nacido un Dodici de Pri. No importa, no le llegaron regalo. La cuestión es que Roberto Carlos está de vacaciones en Brasil. Sí. En Itaparica. En Itaparica. Ajá. Un bello lugar. Me gusta como suena Itaparica. Itaparica. Entonces está con su novia. Ajá. Está con su novia y con su representante. Ah. Porque el representante le tiene que medir. No te esfuerces mucho, pon aquí, claro, San Casá. No, son mega estrellas. Ajá. Es suele dar una vuelta, un paseo. Un paseo. Esa es su novia. Vamos a conocer mi tierra. Y la selva. Itaparica. En un auto. En su auto. Ajá. Tremendo auto. Iban en el carro entonces la novia. En su vehículo particular, Roberto Carlos es el representante de la novia. Y el guardaespaldas. El guardaespaldas. El guardaespaldas de Roberto Carlos. Español, el guardaespaldas. Español, lo ha traído desde Madrid. Y estaba conociendo Tarija también. No, Tarija. Itaparica. Itaparica, perfecto. Tarija claro. Había visto cuando fue a Bolivia. Claro, es verdad. Exactamente. Estaban recordando. Se para en un semáforo. Inocente de él. Ajá. Inocente de él. Se le pone una moto de una alta cilindrada. Siempre quise decir alta cilindrada. Alta cilindrada. Es un... Se le pone y un muchachito de hace como sueños así. Y Roberto Carlos, no firma autógrafo. Un rapaz, ¿verdad que va que te coquine a uno firma tú? Sacó un tremendo revólver. Epa, es firma tú. De guerra, le pegó al vidrio, se lo rompió y le choreó el reloj que Roberto Carlos tenía en la mano izquierda. Fafica, le robó el reloj a Roberto Carlos. Y partió rápidamente. Va, se llevó un recuerdo. El guardaespaldas, todo esto. El guardaespaldas, la mierda, que está jodida Sudamérica. ¿Brasil? Ah, mierda, yo de vacaciones aquí ni jodiendo, mejor me quedo en Madrid. Que en Madrid son los distintos los semáforos. Va a haber que rebajarle el sueldo a ese hombre, o sea, si viene con un guardaespaldas. Bueno, la cuestión es que a la espalda de Roberto Carlos no le pasó nada. No, está bien. Ah, la espalda estaba protegida. La muñeca izquierda quedó afectada, pero la espalda no, el muchacho cumple su función. Un guardarreloj, Gabriel. Bueno, saludamos a la gente, escúchame, Eliomar, ha ganado Argentina por penales a México, lindo querido. Igualmente sigue siendo un ídolo, Jared Borghetti sigue siendo el mejor jugador que ha dado los tiempos. De últimos 4 años. 5 meses. 5 meses. No, pero Jared, aquí le ha hecho patear 3 penales contra Brasil y lo... No, pero ahí acertó el de Argentina. Así que Jared, estamos contigo y te queremos. Y también a la Volpe y a Campos, que está ahí llenando una carpeta todavía. Va por un penal nada más, el sí, la final será Brasil-Argentina. Bravo. Brasil-Argentina, todo arreglado, totalmente. ¿Puede ser que a Argentina le dure poco esa alegría de haberle ganado a Brasil? Sí, hasta Brasil. No, hasta ahora, la final de la Confederación. Sí, y luego, Mañana mismo Sub-20 va a perder. Sub-20, Holanda, Sub-20. También Argentina-Brasil. Exactamente. Que el fútbol es Argentina-Brasil. Solamente, no hay otros equipos en el mundo si nos sacamos Argentina-Brasil. Y no sé, está España, por está la Italia. Habla de Italia. Hueco usted, señor. Hombre, escúcheme, deje de toser, por favor, cabrón. Yo Holanda ha quedado fuera por Nigeria, lamentablemente, por penales. Bueno, también esas cosas no le interesan a nadie. Hay niñas escuchando el programa mientras se liman las uñas y dicen, ah, qué mamadas que habla este viejo. Vamos a hablar a las niñas de cosas. Pero una mujer. ¿De qué le va a hablar? De Eva, la primera mujer. Eva. Eva Longoria. Eva Longoria. Longoria. Es la novia de Tony Park. Tony Parker. Tony Parker, de San Antonio. Sí. Han salido campeones últimamente. La muchacha tiene un programa. De televisión. Sí, actúa en una serie que se llama... Bueno, vio que los nombres norteamericanos son medio difíciles. Que generalmente son en inglés. Claro, los norteamericanos hablan en inglés. Ese y es un idioma que los holandeses no manejamos. Es verdad. Si ustedes entienden algo de inglés, bueno, sabrán comprender. Se llama Desperado de los Jóvenes. Claro, Desperado de los Jóvenes. Es excelente programa. Pero el novio Tony Parker lo conduce... La esposa, ¿no? La novia. La novia. La que se soplatea, la que se mueve, la que se chinga. Tony Parker. Está bien. Que es francés, Tony Parker. Claro. Que se llama como un coso, pero es francés. Es raro. Porque se tendría que llamar Parquet, no Parker, pero bueno. Tony Parker. La cuestión es que tiene. Y esa es medio como latina. Es morochita. Sabe hablar castellano. Ya no la presente, no es que. Sí, bueno, sí, cabrón. Tiene mierda, pasamos esa vieja. Es en parte mexicana porque sus abuelos viven en Monterrey. Ah, si tienes a tus abuelos en Monterrey, eres en parte mexicano. Mexicano. Sí. Tú naciste en Corea. Tu abuelo está viviendo en Monterrey. Eres mexicano, no eres coreano. Aunque esté de paso. En parte, claro. El abuelo. Si está en el paso también. Dos reflexiones muy buenas de Eva Longoria. La primera dijo, los besos en televisión son apasionados. El 25% de lo que comienza en la filmación continúan los camarines. 25%, chamos. 25%. ¿Y ella está dentro de ese 25%? Claro, él es 25% cornudo. Lo peor es que todo esto lo decía mientras corría la serie. O sea, estaban las tribunas alentando por las espuelas y iba contestando en esta entrevista a la televisión. Eso es una porrista, ¿eh? Sí que sí. Exactamente, es una porreada. Y la segunda es, dijo: me gusta regalarle vibradores a todas mis amigas. Un buen orgasmo es el mejor regalo de cumpleaños. Uno generalmente regala lo que quiere que le regalen, ¿no? Sí, generalmente. A ver si lo devuelven, digo. He comprendido por qué mis últimas tres mujeres me dejaron después de un cumpleaños. O sea, no tengo que dejar que las amigas le regalen cosas porque en la comparación vas muerto. Usted regalaba soquetes, calcetines, esas mamás no son el lugar. Biberones, he regalado biberones. ¿Biberones? ¿Una novia? ¿Cómo se le dice? Chupaletas. Mámala. Ah, está bien. Bueno, sí. Yo si fuese un novio lo hubiera dejado también, ¿eh? Pero bueno, no Omar, dejar, algo señor. Más que agregar, ya estamos fuera de temporada, ya han salido todos algo los campeones. Más que agregar, algo ha ganado. Más que agregar, Luxemburgo ha estado dando vueltas por Sudamérica también, como todos los brasileños que están de vacaciones. Sí, y ha ido al hotel. Porque Brasil está en Sudamérica. Claro, básicamente vuelven como a la patria, ¿verdad? Ha estado por Uruguay, a un famoso hotel, ha organizado un torneo internacional de póker. ¿Estuvo jugando al póker? ¿Estuvo jugando al póker? $250,000 en premio. ¡Esa! Y salió décimo en Luxemburgo. Ah. Eres un desastre, eres un fiasco, eres un fracasado. Has demostrado que todo lo que lograste lo logras porque tienes 11 tipos en la cancha que se mueven. Luxemburgo, cuando estás solo, no sirves para nada. Señor, eres un guampudo, eres un venado y te mereces todos los fracasos que has tenido en tu carrera deportiva. Es más, dejo en suspenso para que se quede pensando qué es lo que tenía que agregar. Elio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. No me quiero enojar. Esa lustrosa cornamenta que brisa en la cabeza de Tony Parker, de donde puedes colgarte tu par de anillos, huevón. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Perseo es de la República Independiente de Arequipa, en el Perú. Y si un día antes que el mundo se desintegre, yo me timaría a todas las mujeres que encuentre... No me timaría, ¿eh? Me tiraría a todas las mujeres que encuentren mi camino de 15 a 20 años. Parece un aviso de pedida de empleo. Si tienes entre 15 y 20 años, podrás ser tirada por Perseo un día antes de que el mundo se desintegre en la República Independiente de Arequipa. Bueno, tiene bastante trabajo, ¿eh? Sí. Y después mandaría el carajo a mi jefe. Ya llegarías cansado. Mándalo el carajo antes. Antes, sí. Nosotros, ¿no? Pensamos eso. Porque a lo mejor hasta ya le tienes cariño cuando termina tu periplo. Tanto dar y claro. Tanto dar. Ah, jefe, ya está. Sí. Ya no vale, ¿eh? ¿Qué onda? Está de poca madre su programa. Sigan así. Saludos de parte de Rodrigo. Vladimir es de Juliaca, la tierra de los vientos. Ahí en hola, la Perú. Vladimir. Dice, bueno, yo lo que haría es volar a todas las suegras. Pues para mí son las hijas del mal. Sí, Vladimir. Sí. Si hay unas hijas del mal a las cuales hay que señalar, creo que son las suegras. Y merecen ser voladas. Un día antes del mundo se desintegra. Sí, nada más. María Tijuanenses, le saluda el hijo pródigo de Ciudad Juárez, Durango, que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que se mudó finalmente a Tijuana. Ah, nuestro amigo. Ay, ya está en Tijuana. Sí, ya está en Tijuana. Dice, bueno, después de este pequeño resumen para hacer, para ver si me recuerdan, les diré que tenía mucho sin escribir y sin escuchar. La causa es, bueno, de unas pinches ratas, me bajaron mi compu y algunas otras cosas de la casa. Son complicadísimas las ratas. La rata, la rata se cuando... Se comen todo. Sí, cobra cierta dimensión. Y se te lleva las cosas. Por eso hay mucha gente que las combate. Y hay otros que los adoptan como mascota. Póngale. Y hay otros que son son ratas directamente. Sí. Bueno, en este caso le han entrado a la casa, la dejaron pelada. La casa que él rentaba, ¿no? Lo más cabrín, dice, de todo, es que los cabrones que me robaron viven en unas cuantas casas de aquí. Y los denuncié, pero resulta que en vez de venir a apresar a la bola de ratas, me habló un comandante, hijo de su puta, amenazándome. Ah, no, hijo de su puta, coma, amenazándome de que quitaría la denuncia, o si no, de que él quitara la denuncia, o si no, me mandaría la chingada. Cabronísimo ese pedo. Tenía alguna relación. Me parece que sí, ¿no? Mientras iba con la computadora. Claro. ¿Quién te robó, cabrón? Esa es mi computadora. No, fíjate que tiene aquí una pegatina. Y si la... que no es tuya. Tenía pegatina así de... No, ¿ves? Esta no es tuya. Ay, quita la renuncia, ¿eh? Digo, quita la denuncia, ¿eh? Y la renuncia también. Y la renuncia también. Y se fue el cabrón. O sea, que ni pedo, no puede ni hacer la denuncia. Eso es dramático. Yo pensé que venía una especie de cuento de ciencia ficción. Ay, cabrón. A mí una vez me pasó lo mismo. Y el policía me dijo... Es mejor que te robe un policía porque no te lastima. Es verdad. Sí. Eso es lo peor. Es la, porque si te roba una ratia, póngale. Quizás te muerde o algo así. Claro, sí. Pero sí. Un policía no te lastima. Bueno, no te lastima si... No hay caso. Claro, bueno. Depende del caso. En mi caso, pues. Claro. Pero si haces la denuncia, te lastima. Ah, sí, sí, sí. Pero como me dijo un compañero cuando le dije lo que pasó, estás viviendo en Tijuana, my friend. Bye. Y cosas como esta pasaron todos los días y a cada rato. Cómo extraño ahora mi tierra. Vine buscando un mejor nivel de vida en lo económico y la verdad lo encontré. Pero ¿de qué sirve? Bueno, sirve que puedes reponer, claro, tu computadora, sí, sí. Y las ratas siguen robando. Claro. Está chido. Es como... Es como un sistema de vida. Es un sistema de vida. Sí que sí. Es la cadena alimenticia. Es la cadena alimenticia de la ratita. No mames. Bueno, cabrón. El ecosistema. Lo lamentamos mucho. Nosotros aquí no podemos reponerte las computadoras porque han venido las ratas. Sí. Bueno, aquí está Carlos de Málaga, España. Dice, hola, Carlos. Bueno, quiero quejarme del terror americano en Irak. Inmigración ilegal para todos. Papeles en el Benedicto, no sé cuánto. De los políticos chorros delincuentes. Del hijo que es un molesto. Dice, y el hambre en el mundo. Mucho, bueno, NASA, de toda la hipocresía y los hipócritas que habita en este mundo y que no les preocupa lo pronto que se va a desintegrar. Ah, bueno, adiós. Y soy el heredero de la Mona Jiménez, cantante cordobés argentino. Soy el heredero de la Mona Jiménez. Bueno, cabrón, ahí te ves, ¿eh? Un abrazo para ti. ¿Qué onda, seguidores del Corán? Es Eric y nuevamente estaremos hola, con ella. Eric. Estaremos con ella también. Estaremos con el Poli Chafa, que ha llegado para... reivindicar a la policía. Sé que sí. Dijo, la policía no es tan así como usted la en pinta. Una imagen es encantadora. Una imagen encantadora de un policía cruzando viejecitas por la calle, sé bajando gaticos de los árboles, tapando mujeres desnudas. No, increíble. Una cosa que... Pero eso lo tenemos en otro momento. Camarita. ¿Cómo andan mis ídolos garcas? Dice él. Bueno, no sé. De la UNA de Perú, por favor, no sea asqueroso. De la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNA, en Puno, le gustó la historia de Evaristo el Puerco. Ah, del niño elefante que ha contado usted. Gracias, un abrazo. Y nada más. Javier, otra es la persona iracunda que llega muy iracundo siempre aquí y llega con otra iracundez, en este caso no con la policía, sino con los que conectan la electricidad. El mago del caos de Tarija le mandó un abrazo. Del caos. A Helter Skelter, por supuesto que contacto. Sí. A Danilo también, a Prometeo. Oye, de Treleu. Sí, ya lo creo, madrugón de la mañana. A la nana mexicana, también a nuestro... Bueno, son muchos los mensajes, amigos. Tengan paciencia, es lo único que pedimos desde aquí y nos pondremos no en cualquier momento en contacto. Claro, yo no lo escucharía más. No. Al carajo, no te leen. Miguel de Jalapa, un abrazo para Eric de White en el estado de Miranda, en Venezuela. ¡Ah, de la tierra! Para el amigo del gallo que anda por aquí, para Super Mario que hincha las pelotas, para Bela Lugosi, y yo le pregunto a usted en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo helada. ¿Helada, güey? No, la veo caliente. ¿Caliente? Escupiendo lava de los volcanes. Chavos. Haciendo soplar los vientos. Nevando y nevando. No. ¡Ay, carajo! Y nosotros en la intemperie. ¡Mierda! ¡Necesitamos una casa! Y así estamos, amigos, a donde vayamos tendremos una casa, seremos nuestra propia casa y nos cubriremos, bueno, como podamos. Nos despedimos, damas y caballeros, por el que aporten por sus monitores, por favor, por nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89. Celeu Natillas. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciba. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. Radio Cian. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de BHF. Con el cura Fecero haciendo sombras chinescas. Ay, es horrible. Sí, eso es nada más usar la paloma. No se entiende pero una mierda. No, eso. Hay que tratar de comprenderlo. No, ¿eh? No, igual nos gusta todo, sí, lo que hace el cura. Sale con una explicatoria luego abajo, así que dice, esto perfecto. Es un koala. Es que exacto. La gente habla, es puro arte. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canal3.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. ¡Ja! ¡Grande ganso! Un abrazo para el ganso, ¿eh? Sí que sí. Damas y caballeros, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Let's go!